El niño está puesto encima de un chivo. Le tiene agarrado por los cuernos. Estaba la casa al monte, pero Son corral, en vez de ser viviendas, son cercados. Y a lo mejor tienen apartado un poco para pa refugiarse cuando encierran o meten para allí la sal y los aperos. pero allí no vivía nadie. No. Vivir no. Vivir no, en las casas del monte no vivían. Lo único que igual es, algún día se quedarían a dormir igual o No, no. siendo que se me quedase algo ganado para allá, que lo buscase y viniese tarde y decir, bueno, pues duermo un rato aquí en la casa y salgo al monte otra vez a ver si se encuentro. Podría ser, pero si no dormir en la casa, no, no dormía.